Bueno, como todos los miércoles a esta hora nos vamos al contacto con los amigos y las amigas del estudio inmobiliario Propiedades e Inversiones, en este caso para conversar hoy con Kimberly Arocha del Departamento de Marketing. Kimberly, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Queremos escucharte en el día de hoy. Muy bien, hoy me acompaña también mi compañero Juan Martín Trelán del Departamento de Ventas. Hoy venimos a contarles un poco sobre los servicios de Propiedades e Inversiones. Por un lado, tenemos que hacemos la gestión, intermediación y asesoría en compra, venta, tasación y alquiler de inmuebles. También realizamos la administración de alquileres, renovación de contratos, representación de propietarios y copropietarios ante organismos del Estado como UTE, OCE, entre otros. Después también tenemos un departamento jurídico que se encarga de los servicios notariales y legales para compra, venta, regularización, poderes, etcétera. También tenemos servicios para clientes radicados en el exterior, administración de alquileres, venta, regularizaciones, inversiones, renovaciones de contrato, apertura de cuentas bancarias sin que la persona tenga que trasladarse a Uruguay. También tenemos una promoción permanente en plataformas digitales especializadas en el rubro inmobiliario de Uruguay, medios de comunicación como revistas, radio, televisión y redes sociales. Y también somos desarrolladores de proyectos inmobiliarios, por lo cual nos encargamos de manera integral desde el proyecto a la ejecución, supervisión de obra, regularización, comercialización y administración postventa con nuestra constructora asociada Pérez Robado Construcción. Con el propósito de responder una amplia gama de solicitudes eficazmente, en Propiedades e Inversiones estamos compuestos por un equipo de trabajo que está integrado por profesionales en departamentos distribuidos en contables, administración, jurídico, comercial, marketing, operaciones y proyectos. Nuestras propiedades están ubicadas en Montevideo, por lo cual cubrimos todos los barrios de la zona. En ese ámbito de desarrolladores, junto a Pérez Robado Construcciones, hoy les queremos conversar de unos proyectos muy interesantes que tenemos en este momento, con una baja inversión y una alta renta. Son proyectos dedicados a inversores, ¿sí? Entonces, tenemos en el barrio Peñarol, en el apartamento monoambiente, que es muy luminoso, tiene cortinas con blackout, baño revestido con pisos cerámicos y buena ventilación, cocina con placar bajo mesada y extractor, luminosidad muy buena. Tiene dos patios, uno de uso exclusivo, amplio con conexión para lavar ropa y nicho para garrafa, y otro patio como para estacionar bicicletas, motos. Después, este apartamento monoambiente ya está con renta, tiene una renta mensual de 9.500 pesos, con un contrato vigente hasta 2025, con buenas garantías institucionales, y el precio de inversión es de $29.000. Por lo cual te deja una rentabilidad anual del 10,8%. Este apartamento tiene bajos gastos comunes, 700 pesos, acepta mascotas. Recordamos que si quieren más información o visitarlo, se comuniquen con nosotros a través del teléfono 091-623-545 o al local 2903-7490. Por otra parte, en el mismo barrio, en la calle Volta, esquina Fulton, tenemos apartamento de dos dormitorios con pisos cerámicos, cocina integrada con placar bajo mesada, baño con revestimiento nuevo con pisos cerámicos, puerta semiblindada, aberturas con rejas, patio de uso exclusivo con conexión para lavar ropa, que también está alquilado por 11.900 pesos, con garantía ANDA, contrato vigente hasta octubre de 2023, Este tiene una inversión de $32.000, por lo cual te da una rentabilidad anual del 11,8%. Si quieren comunicarse, repito el número, 091-623-545 o 2903-7490. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Juan y me gustaría hablarles sobre otros proyectos que tenemos en la Ciudad Vieja, más precisamente en la calle Cerrito, 597, esquina Juan Carlos Gómez. Allí el edificio tenemos unidades en monoambiente y de un dormitorio, bien. Las unidades monoambiente están para $52.000, con una renta de 11.000 pesos uruguayos, están absolutamente todos ya con renta. Fue un éxito total de alquileres, bien, que es bueno destacarlo. Luego tenemos de un dormitorio en $63.000 la compra y con una renta de $14.000. Bien, son unidades realmente muy, pero muy lindas, con materiales nobles, ventanas grandes al frente, todos al frente, o sea que la luz que entra es muy importante, bien, y hay que destacar que quedan sobre la calle Cerrito, que tiene todo el transporte de lo que es la zona del centro que entra en la Ciudad Vieja, da la vuelta y agarra Cerrito, Buenos Aires, San José, ¿verdad? Hace todo el camino para ir al resto de Montevideo, ¿bien? Bueno, eso son las novedades que tenemos para hoy. Si quieren más información, visítenos en nuestra página web propiedadesinversiones.com.uy. También son bienvenidos a visitarnos en nuestra oficina en calle San José 1172 desde las 9 hasta las 17 horas. Será un gusto para nosotros atenderles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Kimberly, Juan, el saludo grande. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Chau, chau.